Loco de amor por una morena y dejó de por ese muchacho. Si no procura curar su pena, se morirá, dijo un vallenato. Si no procura curar su pena, se morirá, dijo un vallenato. Ya todos saben que buen amigo es cariñoso y muy complaciente, pero el Maicao tiene su martirio, que lo está acabando lentamente. Pero el Maicao tiene su martirio, que lo está acabando lentamente. Si no logra curarse ese mal que lo apena, tendrá que resignarse a esperar que ella quiera. Ella vive sufriendo, es por la misma pena, y la mano el remedio y no arregla su problema. La mujer cuando quiere de verdad, su cariño lo vuelve realidad, y se acaba el problema de los dos cuando en la iglesia lo bendiga Dios. Y se acaba el problema de los dos cuando en la iglesia lo bendiga Dios. A donde llegues en guayabado y delirando con tu morena, escucha José, ten más cuidado porque te vas a morir de pena. Escucha José, ten más cuidado porque te vas a morir de pena. A por donde él vive sufriendo porque no quiere y tiene razón. Pero José, quien se está muriendo porque se vive loco de amor. Pero José, quien se está muriendo porque se vive loco de amor. Si no logra curarse ese mal que lo apena, tendrá que resignarse a esperar que ella quiera. Ella vive sufriendo, es por la misma pena, y la mano el remedio y no arregla su problema. La mujer cuando quiere de verdad, su cariño lo vuelve realidad, y se acaba el problema de los dos cuando en la iglesia lo bendiga Dios. Y se acaba el problema de los dos cuando en la iglesia lo bendiga Dios.